que nos están esperando a ver cómo les damos la noticia, ¿no? Exacto. Para tener un control de daños mayor de una situación que está pasando al día de hoy, que es real ahí en Guerrero. Pero que no deja satisfecho a nadie. A final de cuentas, la situación sigue igual. No sabemos hasta ahora si en igual bajó un poco la violencia o no. Un alcalde que está prófugo, que dicen que lo andaban persiguiendo por aquí, por Puebla también, por aquí anda, que por aquí anduvo, es lo que estaba escuchando ya en la mañana, pero pues no es nada confirmado, es un chisme nada más. Que todos dicen para acá. Cuernavaca está bonito. ¿Por qué todo se viene para acá? Sí, oye, todavía tenemos aquí mucho que disfrutar aquí en Puebla de su tranquilidad. No tenemos esos niveles de violencia. O sea, no vemos esas balaceras que hay en otros, sí, en otros lugares del país, ¿no? Toco madera. Aparte, tono, sí. Los poblanos somos muy intolerantes a que nuestra tranquilidad no la trastorne. ¿Verdad que sí? Por supuesto. ¿Verdad que sí? Y sí, a mí me ha tocado ver otras cosas en otros lados del país y no. Lo que aquí se vive, aquí vivimos problemas del orden del delitos del fuero común, ¿no? Asaltos a mano armada, asalto a cuentavientes, frutsis y bubulubus. Frutsis y bubulubus. Aquí sí nos roban los frutsis y bubulubus. En los oxos, pero pero no vemos esas cosas que pasan en otros lados del país. No las vemos. Pero también hay crimen organizado, digo. Al final de cuentas no nos salvamos. Pues la tirada es que esté organizado, ¿no? Porque luego se desorganizan y pasan cosas terribles. Pero sí, ya recapitulando, creo que el tema de derechos humanos es prioritario. Uh-huh. Creo que en un país, escuchaba al igual en la mañana, que se invierten 200 millones de dólares al año en instituciones de derechos humanos en todo el país, tanto a nivel federal. Es el país que más invierte en toda América. Uh-huh. Y yo en América estoy sumando a Canadá y Estados Unidos, que siempre es el referente, ¿no? Generalmente hablamos de México como el primer lugar de América Latina, ¿no? No, en toda América. ¿Cómo ves que al ombudsman, a Raúl Plasencia, también lo involucra en el escándalo de corrupción? Leía hoy en la mañana también una nota sobre su nueva residencia. Es decir, también hay un golpeteo político contra el ombudsman y las decisiones que pueda tener o no, las recomendaciones o no que pueda emitir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso es parte también de esta crisis institucional. Sí, por supuesto, ya le pega a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ya hay mucha gente amparada defendiéndose del ombudsman. Exactamente. Que es un tema grave. ¿En qué va a acabar? Yo creo que va a acabar saliendo. Tiene un apoyo de un sector del PAN, no de todo. Uh-huh. Porque está el senador Gil Suárez, de los que lo está apoyando. Pero tiene una completa admiración por parte del PRI y del PRD. Entonces yo creo que si va así, va a salir. Va a salir. Ayer salió la convocatoria, si no me... Para sustituirlo o ratificarlo. Esta es decisión del Congreso, ¿verdad? Así es. Pero Congreso, la Constitución, la habla de una consulta pública, consulta a sectores sociales importante. Para poder, para hacerte para varios hacer, nombres. Exactamente, para hacer las ternas. O las Pero sabemos, Lalo, que a final de cuentas el designado pues deberá tener cierto nexo con el gobierno en turno, ¿no? Con el gobierno federal priista. Pues ojalá y no, para que tengamos chance tú y yo. ¿De qué? Vamos a aparecer en la terna. Yo no creo. Lo que es finita ahí. No soy abogado. Bueno. No soy abogado. Por cierto, déjame comentarte que me tocó ver, cuando vino Raúl Plasencia a Chalchihuapan, uh-huh, me tocó ver, después de que salió de comer de conocido restaurante de la Avenida Juárez, oye, qué equipo de seguridad tan grueso trae, ¿eh? ¿Sí? Trae lo vi con dos coches detrás de su camioneta negra, blindadísima, te podrás imaginar. Y detrás, en los coches, cuatro guaruras en cada coche, pero incluso los que venían detrás, en los asientos traseros de ambos automóviles, viendo hacia enfrente, con, ya sabes, típico lente oscuro. Ajá. Y con arma en mano. Arma en mano. Sí, rifle en mano. O sea, ya, casi, para cortar cartucho. Pero si aquí es pueblo quieto. Es pueblo quieto, pero pues bueno, es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, no es cualquier cosa también, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención el fuerte dispositivo de seguridad que traía Raúl Plasencia esa vez de Chalchihuapa. Después de salir de comer. Claro, los sagrados alimentos, digo, sí, uno trabaja para comer y si no come. Sí, pues no. Pues sí, tenemos mucho también. ¿Cómo ves este fin de semana aquí en Puebla, mi estimado Lalo, después de las detenciones en Chalchihuapa? Pues también igual, el tema preocupante, la manera también cómo se realizaron, ¿no? Uh-huh. Sí, quedó queda un mal sabor de boca para muchas organizaciones, muchos actores políticos, por la manera en que se llevan a cabo estas detenciones. Ya se tienen los nombres de los detenidos. Ya se tienen los nombres, te comentabas, hace rato lo comentábamos, precisamente la Procuraduría los dio a conocer a través de Twitter, incluso con fotografías, y pues lo que se ve es que están, la gran mayoría de ellos, pues, participaron precisamente durante la trifulca, cuando se enfrentaron los policías estatales, justo en el puente que cruza de Chalchihuapan hacia otras juntas auxiliares de Ocoyuca. Pues tal parece que ellos fueron, ya están ahí las detenciones, y pues bueno, al ratito vamos a escuchar la crónica, sí, ya bien con Edmundo Velázquez. Y saber qué pasó de las recomendaciones, ¿no? Sí, efectivamente, y es lo que dice, hablando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues lo que dice el gobierno es de que cumple entonces con la que emitió sobre el caso Chalchihuapan ya hace un mes, a lo mucho, ¿no? Pues vamos a ver en qué deriva esto, vamos a ver en qué sale. No solo en rima. ¿En rima? Recomendaciones riman con detenciones, pero ver un poquito más. Sí, claro. Así es. Sí. Mi Eduardo Cobian, pues aquí nos vemos el lunes. Claro que sí, con todo gusto. Ahí, para que sigamos masticando cómo va este México. Con todo gusto, esperemos que no sea tan intenso el próximo fin de semana. Vale, vale. Va que vamos. Eduardo Cobian, ¿dónde te encontramos? ¿En Twitter te podemos encontrar? En Twitter, claro que sí, @cobijones, con B de vacaciones. Con B de vacaciones. Así es. No te me vayas todavía, tenemos. No, aquí estamos. Vale, vale. 10 de la mañana con 28 minutos, seguimos contigo, Puebla, vamos a una pausa y regresamos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Eventos Hit presenta Concierto de Tríos con los Dandies y los Panchos. Teatro Principal, martes 28 de octubre, los Dandies y los Panchos. Boletos en taquilla del Teatro Principal y en el sistema Superboletos. Informes al 413-6632. En el gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. 15 años informándote. 15 años escribiendo la historia de México y del mundo entero. La revista Buzos de la Noticia cumple 15 años y sigue informándote de los hechos más relevantes. Buzos es noticia. Buzos es opinión. Buzos es análisis. Buzos eres tú. Reportajes, opiniones, artículos, columnas, humor, crónicas, entrevistas y mucho más solo en Buzos de la Noticia. Diez de la mañana con 31 minutos, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, gracias por sintonizarnos en el 1280 de amplitud modulada, también por internet www.abcradiopuebla.com.mx, teléfonos en cabina para que nos llame 242-1280 y 232-7238. Lo prometido desde el principio, nos acompaña este lunes el periodista Edmundo Velázquez y nos tiene precisamente la crónica de lo sucedido esta la madrugada del sábado y lo que posteriormente se ha dado a conocer después de la detención de 5 personas civiles y 6 policías estatales por los hechos violentos de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio. Edmundo, ¿qué pasó el sábado allá en San Bernardino Chalchihuapan? ¿Cómo estás, Luis Fernando? Buenos días a la gente que te escucha en Contigo Puebla. Viste que el fin de semana, alrededor de las 4 de la madrugada, un operativo que entró a San Bernardino de Chachihuapan detuvo a 5 vecinos de la población por tener nexos o haber participado en el operativo del pasado 9 de julio de 2014, donde fueron heridos alrededor de 49 policías estatales, 70 vecinos, y resultó lesionado de muerte el niño José Luis de Huatri de Tamayo. La Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado, en minutos después, boletinó que estas 5 personas se encontraban siendo detenidas para dar cumplimiento a la recomendación por violaciones graves de garantías individuales que había emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 11 de septiembre pasado. Y resultaba que esta detención se sumaban a ellas también 6 policías estatales detenidos para dar investigación a los hechos ahí ocurridos. La verdad que el asunto fue que después de este operativo fuimos a los familiares de los 5 detenidos, que son Florentino Ponce, Vicente Juárez García, Fausto Montes García, Raúl Contreras y Alba García Chefa. Acudimos a las casas Mundo, te estás moviendo un poquito. Sí. Nos estamos perdiendo la comunicación con Edmundo Velázquez. Lo perdimos. Ahorita vamos a recuperar precisamente la llamada con mi compañero Edmundo Velázquez, que anda por ahí moviéndose. Y pues nos estaba precisamente relatando lo que sucedió este fin de semana allá en San Bernardino, Chalchihuapan, y sobre todo la reacción de las familias. Fíjese que de acuerdo a distintas publicaciones y lo que pudimos ver por fotografías, pues bueno, Mundo, se nos perdió la comunicación, pero estamos de vuelta. Ah, perdón, te comentaba, en el lugar fue buscado el presidente auxiliar de San Bernardino, Chachihuapan, Javier Montes Bautista. Según comentó su madre, Araceli Bautista, llegaron alrededor de 20 efectivos solamente a su casa, ubicada en la calle Cristo Rey, del centro de Chachihuapan, y no dieron con él, pero inmediatamente después se desplegaron al resto de la población y detuvieron a los otros 5 vecinos. Hasta el momento se ha dado mucha información al respecto, y se ha corroborado que por lo menos las identidades de 3 de los 5 detenidos no son corroborables con gente que participó en el operativo del 9 de julio, más bien en el desalojo y el enfrentamiento del 9 de julio. Por lo menos 3 vecinos, Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez García y Fausto Montes García, no coinciden en las fotografías y constas de videos que llevó a cabo la Procuraduría para hacer estas detenciones. Mundo, la Procuraduría ayer a través de Twitter precisamente publicó las fotografías de los 5 detenidos, fotografías en las que se les ve participando en la trifulca del 9 de julio. ¿Qué sabes de esto? Al respecto era lo que nos comentaba la diputada federal perredista Roxana Luna Porquillo y parte del grupo de defensa de los 5 vecinos. 3 por lo menos no coinciden con las fotografías que está presentando Procuraduría General de Justicia. 2, en efecto, sí son participantes de este enfrentamiento con los policías estatales, pero a ellos se les están fincando delitos como resistencia a particulares y ataques a las vías de comunicación, por los que podrían haber alcanzado una fianza de alrededor de 50,000 pesos. Sin embargo, se está informando que hasta el momento no van a dejar salir tampoco a los otros 3 vecinos cuyas identidades no coinciden con estas fotografías, según señaló la diputada federal Roxana Luna. A los otros 3 vecinos pues se les están implicando en los delitos de resistencia de particulares, ataques a las vías de la comunicación, homicidio o intento de secuestro, ¿no? Entonces el asunto hasta el momento pues sigue arrojando mucha información variada, pero por lo menos la gente que está en la defensa de estos 5 detenidos insiste en que no son las identidades que está presentando la Procuraduría General de Justicia. 10:36, estamos contigo, Puebla, hablando con el periodista Edmundo Velázquez sobre Chalchihuapan. ¿Qué sabemos de los 6 policías detenidos? Hasta el momento, solamente en el comunicado de la Secretaría de Federal de Gobierno y este Gobierno del Estado, solamente se explica que fueron detenidos policías estatales y que salieron de baja 2 mandos, por lo menos de la Secretaría. no confirman identidades en el comunicado, asumimos que se trata por lo menos de la subsecretaria o ex subsecretaria Ofelia Flores Ramos, quien había sido encargada de coordinar pues este operativo. En el momento de los hechos, Ofelia Flores